mujer de mis sueños, y me comprendieras cuánto te amo yo. Siempre te recordaré y jamás te olvidaré. Tú eres y serás la dueña de mi corazón. Ven, regálame esta noche que me estoy muriendo de tanto esperar. Tú bien sabes que te quiero, regálame un poco de felicidad. Preciosa mujer de viento, ya no me castigues y quiéreme más. Ya no puedo esperar más. Ven pronto y dime que sí. Si tú me dices que no, este será mi fin. Ven, regálame esta noche que me estoy muriendo de tanto esperar. Tú bien sabes que te quiero, regálame un poco de felicidad. Preciosa mujer de viento, ya no me castigues y quiéreme más. Ya no puedo esperar más. Ven pronto y dime que sí. Si tú me dices que no, este será mi fin.